justa y fue el fundador de la primera de las órdenes militares, por la fecha y por la importancia que iba a servir de modelo a todas las demás, a saber, la Orden del Temple, para la cual él escribió las reglas que se llama de Laude Novae Militiae, de la alabanza de la nueva milicia, que yo he comentado largamente en mi libro sobre la caballería. Bernardo es, pues, está en el origen de la caballería medieval también, donde expuso en términos de magnífica elocuencia el ideal de la caballería cristiana, de lo que él llamaba la milicia de Dios. Y por eso, encargado por el Papa, su discípulo ahora Papa, de hacer una, convocar una cruzada, dice Bernardo, que recorre Francia y pronuncia discursos y va juntando los asistentes, dice, se precipitan para recibir la cruz de sus manos. Recorre ciudades, recorre provincias con su celo infatigable. Va a Alemania con los mismos resultados que en Francia, el mismo emperador Conrado se enrola en la cruzada, en fin, se une el ejército francés y el alemán en camino para esta gran expedición. La cristiandad, pues, gira toda ella en torno de este gran hombre, que es como para Agnón la quinta esencia de lo que debe ser el hombre de la contemplación. Pero luego viene la ruptura. Luego viene, al fin de la Edad Media, comienza el proceso de destrucción de Occidente. Comienza este proceso de destrucción de la cristiandad, la pérdida del carácter tradicional del mundo empieza, dice Guénon, con el Renacimiento, va a seguir con la Reforma, que fue en el terreno religioso, lo que el Renacimiento en el terreno cultural, y el primer golpe lo va a dar Felipe el Hermoso, el mismo que por una coincidencia, dice, que no tiene nada de fortuito, destruyó la Orden del Temple, atacando con ello directamente la obra misma de San Bernardo. O sea, hay un símbolo en esta destrucción del Temple: destruir a San Bernardo, destruirle el medioevo, agrietar la cristiandad, el bloque histórico de la cristiandad. Dice finalmente Guénon, hablando para dejarlo a San Bernardo, que la doctrina de San Bernardo es esencialmente mística. Como muchos de los grandes místicos, fue especialmente atraído por el Cantar de los Cantares, que comentó en numerosos sermones, formando una serie que se prosiguió a través de casi toda su carrera. Y este comentario, que permanecerá siempre inacabado, describe todos los grados del amor divino, hasta la paz suprema a la que el alma llega en el éxtasis. El estado extático, tal cual él lo entiende y lo ha experimentado, es una suerte de muerte a las cosas de este mundo. Con las imágenes sensibles, todo sentimiento natural desaparece. Todo es puro y espiritual en el alma misma como en su amor. Si el abad de Claraval quiso siempre permanecer extraño a las vanas sutilezas de la escuela, es que no tenía ninguna necesidad de los laboriosos artificios de la dialéctica. Él resolvía de un golpe las cuestiones más arduas, porque no procedía por una larga serie de silogismos, lo que los filósofos se esfuerzan por alcanzar mediante una vía tortuosa, y como por tanteo, él llegaba inmediatamente por la intuición intelectual, sin la cual ninguna metafísica real es posible y fuera de la cual no se puede captar sino una sombra de la verdad. Un último rasgo de la fisonomía de San Bernardo que destaca en este librito, que le parece esencial, es el lugar eminente que tenía el culto de la Santísima Virgen. Amaba dar a la Virgen el título de Notre Dame, dice, porque era un caballero de María, Nuestra Señora, era la dama de sus sueños, y la miraba verdaderamente como a su dama en el sentido caballeresco de esta palabra. Y por eso entonces el amor es todo en la quinta esencia de su doctrina, un amor tierno cuando hay que serlo, un amor guerrero cuando hay que serlo, pero un amor siempre, un amor que se expresa, que lo expresa en las reglas de la Orden de la Caballería. Hecho monje, concluye Guénon, seguirá siendo siempre caballero como lo eran todos los de su raza, y por lo mismo se puede decir que estaba en cierta manera predestinado a jugar, como lo hizo en tantas circunstancias, el rol de intermediario, de árbitro entre el poder religioso y el político, porque había en su persona como una participación en la naturaleza del uno y del otro. Monje y caballero a la vez, estos dos caracteres eran los de los miembros de la milicia de Dios de la Orden del Temple. Eran también los del autor de su regla, del gran santo que ha sido llamado el último de los padres de la Iglesia y en quien algunos quieren ver, no sin alguna razón, el prototipo de Galaad, el caballero ideal y sin tacha, el héroe victorioso de la búsqueda del Santo Graal. Hasta aquí hemos resumido el libro San Bernardo, que como vemos es un libro que podía haberse escrito prácticamente, que yo sepa, casi todo, por lo menos por un católico. Es una especie de vida, un elogio, un encomio de este gran santo, en donde él ve, como digo, y yo por esto lo traigo, no tanto por San Bernardo, sino para ver cómo él aprecia el medioevo y juzga que esa es la sociedad tradicional verdaderamente y que San Bernardo es la encarnación. Bien, ahora veamos, para terminemos esta primera parte, y luego, como dijo el padre, va a haber un corte, un café, para los que quieran descansar, después seguimos la segunda, los que deseen. Vamos a ver las etapas de la acción antitradicional, es decir, las etapas de la destrucción luego de Felipe el Hermoso y del comienzo de la destrucción. Dice que no, que esta destrucción no se llevó, por cierto, a cabo de golpe, pero lo asombroso, dice, es la rapidez con que los occidentales llegaron a olvidar todo lo que se relacionaba con esa civilización tradicional gloriosa de la Edad Media, y cómo se burlaron de ella, y cómo fue llamado época oscura. Los siglos XVII y XVIII, dice, miraban a la Edad Media de una manera tal que impresiona un cambio tan brusco, tan total, ¿no?, tan completo, de una forma tan aparentemente tan natural y espontánea. Sea como fuere, dice, era preciso, en primer lugar, reducir el individuo a sí mismo. Y esta fue la obra fundamental del racionalismo. O sea, el comienzo de la destrucción es el hombre se va a centrar en sí mismo, no ya en Dios, no ya en la mística, no ya en la metafísica, el hombre se va a centrar en el individuo. Esta fue la obra fundamental del racionalismo, que le niega al ser toda facultad de orden trascendente. Por lo demás, es obvio que el racionalismo entró en acción antes incluso de recibir tal nombre, por su forma más especialmente filosófica, en el protestantismo. Además, el humanismo del Renacimiento no era en sí más que el precursor directo del racionalismo propiamente dicho, ya que al decir humanismo se afirma la pretensión de reducir todo a lo elemento puramente humano y por lo tanto la exclusión de todo lo que pertenece al orden supraindividual. El humanismo, pues, se frena en el hombre, hace que el hombre renuncie a trascenderse. Y por eso entonces el humanismo es una enorme decadencia, aunque el humanista se burlaba del medieval como un hombre de las cavernas. Este es un hombre del cual se va a burlar Guénon. El hombre, el humanista, es el hombre castrado, digamos, cultural e intelectualmente. Posteriormente, prosigue, era necesario desviar la atención del individuo, y va a ser otro paso del proceso horrible moderno, hacia las cosas exteriores y sensibles. O sea, el hombre se va a volcar a lo sensible con el fin de encerrarlo, digámoslo así, no solo en el ámbito humano, sino mediante una limitación mucho más angosta, únicamente en el ámbito corpóreo. El hombre pasa a ser cuerpo, entonces, ni siquiera alma. El humanismo reduce al hombre, en el proceso siguiente, a la corporeidad propiamente. Y así, dice, el mecanicismo preparó directamente el camino del materialismo, que de forma hasta cierto punto irremediable se iba a encargar de señalar la completa reducción del horizonte mental al mero ámbito corpóreo, considerando lo sucesivo como la única realidad, quedando asimismo despojado de todo cuanto no podía ser considerado como puramente material. Naturalmente, la elaboración de la propia noción de materia por parte de los físicos estaba llamada a desempeñar en este aspecto un papel importante. A partir de entonces se había cruzado con toda propiedad el umbral del reino de la cantidad. El hombre se hizo número, se hizo cantidad, perdió calidad, perdió cualidad. El hombre pasó entonces, primero se hizo un individuo, luego se hizo corpóreo, luego se hizo mecánico, luego se hizo número. Propiamente entró en el reino de la cantidad. Y todavía, dice, este materialismo práctico quedó reforzado por las aplicaciones industriales de la ciencia cuantitativa, cuyo efecto era el de atar de forma cada vez más completa a los hombres a las meras realizaciones materiales. El hombre mecanizaba todas las cosas y finalmente se mecanizaba a sí mismo, cayendo gradualmente en el estado de las falsas unidades numéricas extraviadas en el seno de la uniformidad y la indistinción de la masa, es decir, en definitiva, en la multiplicidad. Este es el triunfo más completo que se puede imaginar de la cantidad sobre la cualidad. El hombre, pues, se masifica, entra en la masa, se hace materia, se pierde, pierde su individualidad, pierde su trascendencia en última instancia. Así ha descrito Guénon el drama del mundo de nuestro tiempo. Pero él precisamente piensa que esto empezó en el Renacimiento, justamente, donde se produce la gran ruptura para él con la verdad precedente. Se mantiene el cristianismo todavía, pero este Renacimiento es una muerte, dice, para muchas cosas. Es una muerte, es un retorno a la antigüedad griega, pero justo la antigüedad griega estaba para recibir el cristianismo y desembocar en el cristianismo como rehacer la historia. Es volver al griego incumplido, al griego clásico, no al griego cristiano, no al griego que era la propedéutica para el cristianismo. Y por eso entonces esta vuelta al mundo antiguo, reforzada por la reforma, dice, que está muy relacionada para él, la reforma protestante, con este mundo moderno, va a culminar en el proceso de la revolución. Para él la reforma, para él digo, todo esto, este proceso moderno es la ruptura, es la posición diametralmente opuesta a la de la cristiandad. En la cristiandad todavía, dice, no había naciones propiamente, había una unión de pueblos, se podría decir, había algo supranacional. El protestantismo introduce la religión de Estado y con ella introduce el mal nacionalismo, el nacionalismo xenófobo, el nacionalismo que guerrea, que rompe la unidad de la cristiandad. No las naciones dentro de la cristiandad, sino las naciones enfrentadas entre sí. Pues bien, dice que buena parte de la responsabilidad de esto lo tienen las llamadas religiones de Estado contra el catolicismo, que su sentido etimológico es precisamente universal y que abarca la totalidad. Ahora se pone una religión de Estado, el hombre se particulariza, se individualiza, y aparece así el galicanismo en Francia, el anglicanismo en Inglaterra, y otros grupos protestantes, dice, que van a consumar este proceso de individualización tan negativo. Por eso, luego dice, las sectas que tomaron origen del protestantismo, a la religión, dice, se sustituye mediante la supresión del elemento intelectual, la religiosidad, está muy bien dicho, o sea, ya no es más religión, es religiosidad, y esto es una simple aspiración sentimental. El hombre siente la religión, no hay una metafísica, no hay una doctrina, hay un sentimiento, el sentirse salvado, la confianza fiducial nomás, sentimiento más o menos vago e inconsistente, dice, que es como a la religión más o menos como la sombra lo es al cuerpo. Y este es el caso de la experiencia religiosa de William James en nuestros tiempos, dice, y el de la vida interior en el sentido de los modernistas, ya que el modernismo no ha sido sino una tentativa hecha para introducir en el mismo catolicismo la mentalidad de la que estamos hablando. Tal tentativa se ha empero estrellado contra la fuerza del espíritu tradicional que todavía queda en el catolicismo europeo, aparte de algunas excepciones individuales que también resistieron. Pues bien, esto sería pues un análisis del proceso de la decadencia desde el fin de la Edad Media hasta la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, que está toda en esta misma dirección. Y así, la civilización occidental moderna aparece, para Guénon, como una verdadera anomalía, digamos, una civilización, si se quiere, que se ha desarrollado solamente en un sentido material. Y este desarrollo monstruoso, dice, este desarrollo monstruoso enorgullece a los hombres de hoy. Ya los hombres de hoy ya no pueden saber lo que es la intelectualidad pura, no sospechan que puede existir algo de esto, les escapa el espíritu medieval, no comprenden un conocimiento especulativo a gente que está volcada a la materia, a gente práctica, en el peor sentido de la palabra, para quien la ciencia vale en cuanto que se aplica en la industria, pero que no le interesa para nada la contemplación. Y por eso dice, si miramos la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos, y aún su filosofía a partir de Bacon y de Descartes, vemos cómo todo se va, la inteligencia se reduce a la razón, poco a poco se pasa a la física, poco a poco se renuncia a ella y se acaba en la materia, en el materialismo. Por eso entonces como, y pone este terrible texto que yo no lo conocía de Bergson, que escribe así: la inteligencia, dice Bergson, considerada desde el punto de vista de aquello que parece ser su fin originario, es la facultad de fabricar objetos artificiales. O sea, de la inteligencia era contemplativa, metafísica, ahora la inteligencia, la capacidad de hacer máquinas, de hacer edificios. En particular utensilios para hacer otros utensilios, sigue Bergson, y de variar indefinidamente la fabricación. Para eso la inteligencia, dice Bergson, del hombre moderno. Terrible, pues, cómo se ha evacuado este intus legere de Santo Tomás del medioevo, este leer adentro, este penetrar la esencia y la metafísica, y Santo Tomás diría la mística, sea de la inteligencia, esa se vuelca ahora simplemente a producir más, a producir a lo material, a la materia, y el hombre mismo se materializa. Y así dice, el pragmatismo completa, dice Guérin, la eliminación de la noción misma de verdad, identificándola a la de utilidad, lo que significa simplemente suprimirla. Si hemos un poquito esquematizado las cosas, agrega, sin embargo, en modo alguno las hemos alterado. Y sean cuales fueran las fases intermedias, las tendencias fundamentales son efectivamente las que hemos descrito. Los pragmatistas que conducen su pensamiento a sus extremas consecuencias se demuestran los más auténticos representantes del pensamiento occidental moderno. Sin duda esto no se llegó de golpe a este extremo, pero nosotros pensamos aquí sobre todo en los americanos, los norteamericanos, que para él es la quinta esencia del hombre, que no sirve para nada, perdone si hay alguna aquí. Sin duda esto no se llegó de golpe a este extremo. Pero nosotros pensamos aquí sobre todo en los americanos, los norteamericanos, que para él es la quinta esencia del hombre, que no sirve para nada, perdone si hay alguno aquí, los cuales, dice, si así se puede decir, se encuentran en su fase más avanzada, entre comillas, de esta civilización decadente. Así mental como geográficamente, dice, la América actual es de hecho el extremo occidente. Contra el extremo oriente, el extremo occidente, porque el occidente se pone el sol. El extremo occidente, y dice, no se...